no ha tocado drogas. Ah, vale, vale, vale. Hombre, si fumaba algún porrito. No, no. Tampoco lo ejecuto. O si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Éstasis. Nuestro español bosteza. ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien en la cabeza. Dignifica el coño de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Llegas a tu casa después de una larga jornada de trabajo. Abres la puerta de tu portal, subes las escaleras y la puerta de tu casa ya está abierta. Oyes unos ruidos en el fondo de la cocina y cuando llegas te encuentras a Gepetto rebuscando en tu nevera. Velada rancia. Bueno, gente, pues vamos a poner un comunicado de Jorge Expropiación, que tiene algunos problemillas ahora mismo con su grupo y está buscando bajista y batería. Y eso, me pidió que pusiese esto y allí lo ponemos, venga, para el que esté interesado. Hola, buenas, soy Jorge de Expropiación. Y me interesaría gente que se comprometa para seguir con este proyecto de Anarcopunk. Consiste en un bajista y un baterista que tuvieran algo de experiencia para seguir tocando. Mi número de teléfono es el 671-854-163. Se urge compromiso total. Abstenerse, payasos fascistas. Muchas gracias. Hola, buenas, soy Jorge de Expropiación y me interesaría gente que se comprometa para seguir con este proyecto de Anarcopunk. Consiste en un bajista y un baterista que tuvieran algo de experiencia para seguir tocando. Mi número de teléfono es el 671-854-163, se urge compromiso total. abstenerse payasos fascistas. Muchas gracias. Bueno, para el que no lo haya escuchado y pueda estar interesado, el número de teléfono es el 671-85-54-16. 671-85-41-63. Joder, 671-85-41-63. Y también os podéis poner en contacto a través de la página web www.myspace, que se escribe myspace.com/expropiacionpunk. Y eso, que si hay alguien que quiera, que crea que puede echarle un cable, ahí está. Y bueno, hoy seguimos con problemas técnicos y tenemos que suspender el especial sobre la crisis para el próximo día. Esperemos ya que no nos toque la polla el internet de los huevos. Demasiada gente pensando por ti, tratan de decirte cómo se vivir, tratan de decirte el sitio para ti. Podías haber sido como los demás, pero has preferido no dejar de luchar, no ser un tornillo más de esta sociedad. No hay sitio para ti, es tu forma de pensar. No hay sitio para ti, es tu modo de actuar. Si no pueden contigo, se las arreglarán para que estés solo cuando vayas a hablar. No hay sitio para ti. No hay sitio para ti. No hay sitio para ti. Bueno, Punano, ¿qué tal la semana? Bueno, la semana ahí chunga, como todas las semanas, madrugando y pasándolo mal para seguir ahí al pie del cañón, muriéndome día a día. ¡Ay, qué bonito! Bueno, nosotros seguimos aquí teniendo problemas con... Ranciando en general. Problemas técnicos. Y nada, bueno, ¿qué iba a decir yo? Que se me fue la pinza. Así que el pasado mañana hay una huelga convocada por el sindicato de estudiantes contra el plan Bolonia. Que en fin, en la manifestación lo único que quieren es que vayan todos los alumnos para pirar clase y se hagan una foto detrás de la pancarta para poder aprovecharse de ellos, porque lo único que busca esa gente es apoderarse y recuperar las luchas que en las que otra gente sí que confía plenamente y ser los cachorros de UGT y Comisiones Obreras. Así que no me parece correcto que nadie secunda la huelga. Yo ejerceré mi derecho a huelga como estudiante el día que me salga de los huevos y cuando me salga de los huevos. Y no tengo por qué ir a una manifestación pacífica para que esos impresentables se aprovechen de mí. Al todo lo contrario, iré a boicotearla y a tocar los cojones. Bueno, luego leeremos un comunicado al respecto de una peña llamada Estudiantes Cabreados. Y nada, pues seguimos ahí. Os vamos a poner un tema de... ¿De quiénes podemos poner un tema? A cualquiera. Hoy también hemos tenido problemas con los temas ahí, sí, que no se nos han grabado guay. O sea que hoy tenemos problema completo. Vamos a poner una de... Vamos a improvisar. De Liposomas para Sujeto, que... De Liposomas para Sujeto, que se llama Encuentros en la Tercera Edad, en la Tercera Fase, y que habla sobre todos esos viejos tan educados que tenemos que aguantar día a día en el tren, en todos los sitios, que te miran como si fueras un criminal y un hijo de puta. Pues a ver, si yo comparto la opinión con esta gente. Quizá hoy tengamos visita de... Sí, un es verdad, cierto, y seguramente tengamos una colaboración especial de un conocido. Pues eso, ahí va el tema. Encuentros en la Tercera Fase del Liposomas para Sujeto. Cuando se están dejando en la calle andando, todo el mundo dejando. vamos a poner otro tema que se llama Inadaptado Social en el Terror y leeremos el comunicado de Estudiantes Cabreados. La palabra huelga, que tan reconfortante y radical suena en nuestros oídos, ha sido abstraída de su significado original para ser transformada en un puro espectáculo, en el rebañito de ovejas bien ordenadas que balan para que el pastor, el buen pastor, nuestro dueño y señor, deje en su camino unas cuantas migajas para que retomemos más a gusto ese rol, el de oveja, y que nos perdonen las ovejas, por favor. Nuestro objetivo en este texto es recuperar el sentido de huelga, es recordar y proponer las viejas tácticas de sabotaje, disensión, e intentar llevarlas al presente, reivindicándolas, utilizando estas prácticas para cambiar nuestro presente, para llegar a la utopía, para gozar como individuos libres, para derrocar a este sistema asesino y basado en la explotación de ecosistemas y personas o recursos humanos, en la jerga del poder. Pretendemos desenmascarar a la secta llamada Sindicato de Estudiantes, grupúsculo que pretende sacar beneficios y reducir los posibles frentes de lucha, recuperarlos, utilizando un discurso e iconografía confusionistas con el afán de ganar adeptos, súbditos, ovejas. Esta secta, que tiene a gente viviendo de ella, aprovechándose de las personas a las que engañan para secundarles, pretende hacer de vanguardia, de una vanguardia comprada por el capital y sus esbirros del gobierno. Independientemente de que consideremos totalmente indeseable la práctica vanguardista, esta, en el caso del sindicato de estudiantes, es totalmente irreal, ficticia, una falsa de disidencia. Simplemente enemigos de nuestros intereses como personas combativas y anhelantes de una libertad sepultada, olvidada y enterrada. Y el sindicato de estudiantes ha sido el primero en tirar un puñado de tierra a la fosa. El plan Bolonia, aparte de todo esto, ya ha sido implantado tiempo a, lo que nos permite dejar al descubierto la farsa perpetrada por el sindicato de estudiantes. Vamos pues a convocar una huelga contra la Constitución Europea. Sacad los fusiles, os llama el Frente Popular. Juntos podremos derrocar el federalismo. Perdón, feudalismo, no federalismo. Estamos totalmente en contra de este plan, obviamente, pero, amigo, no nos gustan las luchas parciales, las migajas que decíamos antes. Nos da bastante pereza el reformismo. No queremos gestionar la miseria, sino que queremos desterrarla de nuestras vidas, aunque en un momento dado podemos comprender que sea más cómodo tener la cadena algo más alargada. Te instamos, así pues, a que vayas a la huelga el día 22, claro, y todos los demás días que se te ocurran. Huelga salvaje, con mala hostia, porque la escuela y la universidad no son sino la precuela de la explotación, la muerte de la crítica, la sumisión a la autoridad, la neutralización de la disidencia, la introducción al modo de producción capitalista. La escuela te acostumbra y te prepara para malgastar tu vida en un trabajo tedioso y en el que no te realizarás personalmente. ¿Acaso necesitamos más razones? ¡A la huelga! Activa tu imaginación, explota tu creatividad, huelga total, boicota al capital y a las instituciones y esbirros. Estudiantes cabreados. Dando vueltas por la ciudad, hoy te la vas a jugar. Me da igual, todo me da igual. Tenemos una llamada. ¿Sí? ¿Hola? ¿Nos oyes? Sí, ¿estás en full? Sí, ahora mismo. Esperar, la vida te enseñará el no velocidad. Sangre en la pared, tú creías ser siempre el rey. Mañana comprenderás que eso no es verdad, que eso no es verdad. Sigue habiendo música en la radio. Huele a muerte en el telediario. Y vuelvo a sonreír, porque mañana yo no estaré aquí. Y vuelvo a disfrutar de la velocidad. Y vuelvo a sonreír, porque mañana yo no estaré aquí. Y vuelvo a disfrutar de la velocidad. Pura velocidad, de la velocidad. Morirá. Bueno, tenemos aquí a nuestro compañero de Noches de Gatada, Cónido, que algo nos quiere decir aquí en directo. Hola, peña, peña. Estáis escuchando Velada Rancia. Bueno, decir, voy, si me dejáis, me gustaría leer un texto de un libro que estoy leyendo que puede ser interesante, nada más. Adelante. Todo tuyo el micro. Pues esperar que me prepare, poner musicona o algo de eso. Poner una canción de la UBI que se llama Ya está bien, mientras se prepara Marcos. ¿Y qué? Eso es todo. No dijo una palabra, se limitó a mirarme furioso y volvió a introducir la manga rápidamente en el bolsillo. Como iba diciendo, me dijo, la receta estuvo a punto de quemarse. ¿Cómo demonios, le pregunté, puede mover de ese modo una manga vacía? ¿Una manga vacía? Entonces se levantó y yo me levanté también. Se acercó a mí con tres pasos lentos y permaneció de pie a mi lado resoplando con malignidad. Yo no me moví, aunque le aseguro que aquella cabeza vendada y aquellos anteojos son capaces de poner nervioso a cualquiera. ¿Ha dicho usted que era una manga vacía? Repitió. Desde luego. Después, muy despacio, sacó la manga del bolsillo y levantó el brazo en mi dirección, como si quisiera enseñármelo de nuevo. Lo hizo muy lentamente. Lo miré. Pareció transcurrir un siglo. Sí, dije aclarándome la garganta, no tiene nada dentro. Tenía que decir algo, empezaba a estar asustado. Podía ver perfectamente todo su interior. Extendió el brazo directamente hacia mí, despacio, despacio, así, hasta que el puño de la camisa estuvo a 6 pulgadas de mi cara. Resultaba horrible ver moverse una manga vacía de ese modo. Y entonces, ¿qué? Algo como un dedo me dio un pellizco en la nariz. Bunting se echó a reír. «Allí no había nada», dijo Kuss. Su voz se elevó de tono al pronunciar la palabra allí. «Puede usted reírse, pero le aseguro que me llevé tal sobresalto que le golpeé el puño. Di media vuelta, salí de la habitación y le dejé...» Kuss se detuvo. No cabía duda de que su pánico era sincero. Miró a su alrededor, aturdido, y bebió de un solo trago la segunda copa de Jerez del excelente vino. «Cuando le golpeé el puño», prosiguió, «tuve la sensación de que golpeaba el brazo. ¡Pero no había brazo! ¡No había ni sombra de brazo!» El señor Bunting reflexionó profundamente y miró a Kuss con desconfianza. «Una historia extraordinaria», dijo. Su expresión era grave. «Verdaderamente», repitió con profundo énfasis, «una historia extraordinaria». La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. Supongo que habréis adivinado la novela de la que se trata. Es El hombre invisible, de H.G. Wells, que os la recomiendo a toda la peña. ¡Velada Rancia! ¡Velada Rancia! Bueno, recordamos que sigue vigente el concurso que termina hoy, en el que estamos buscando una definición de la palabra guasana. Si queréis decírnosla, nos podéis llamar ahora en directo al 985-2981-37. 985-2981-37. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Si nos escucháis desde Oviedo o en www.radiocuca.org. Y eso, que ahora vamos a leer unos textos sobre un compañero preso. ¿Qué es la cárcel? Os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres. ¿Hasta cuándo seguirán negando en las prisiones y las comisarías la tortura es un protocolo más? Hay un compañero en la prisión gallega de Alhama que está sometido a la violencia indiscriminada de sus carceleros. Este compañero estuvo implicado activamente en la lucha contra el FIES, y quien tenga memoria de estos momentos podrá recordar que en muchos comunicados aparecía la firma del Gavioto. Aquí, algunas de sus palabras. El día 23 de septiembre se me plantaron en la celda los carceleros y estaba leyendo el correo y uno de ellos me rompió una carta y quiso pegarme. Yo solo les di dos ladridos y salieron corriendo. Estaban acostumbrados a pegar a la gente y que no se les revuelvan. El caso es que vinieron unos 15 guardias en plan de amenazas, pero no se atrevían a entrar y después de asegurar que no habría paliza, les dejé que me esposaran y me llevaran al celular, primera fase. Allí me desnudaron y me golpearon. Siguieron con empujones, amenaza y todo tipo de humillaciones. Me tuvieron dos días, desnudo en una celda bajo el artículo 72, sin nada y sin patio. Cuando me levantaron el artículo, en vez de conducirme al módulo 14 de primer grado, segunda fase, me llevaron al ala corta del celular. Me mantienen en una especie de aislamiento, pues yo debería estar con presos de segunda fase. No me traen ni mis efectos personales, ni mis fotos, ni mis papeles, y tampoco me han dado paso a las llamadas. Yo escribiré al juez y al juzgado de guardia porque se pasan todo el rato amenazando. Me quitan mis cosas y me zarandean para provocarme. Quisiera que se difundiera mi situación por internet, para que se pueda hacer algo de ruido, enviando escritos y faxes. Pues yo estoy incomunicado por teléfono y por las direcciones. La tuya la tengo por un sobre que llevaba escondido en la cartera, pero no puedo ni escribir a la abogada. Me han dado el auto de procesamiento. Nos piden un total de 20 años y solo tengo 3 días para recurrir ciertas cosas. Pero me es imposible por todo lo que está pasando. Me huelo que quieren meterme en la primera fase sin haber hecho nada. Si podéis difundir mi situación, explica que todos los días me amenazan con pegarme y que estoy aislado de todos los demás presos. Cuando tenga más papel te escribo, pero ahora necesito que vean que estoy solo, pues no puedo llamarte a ti ni a mi madre. Un abrazo, Gaby. La dirección del Gaviotu es Eugenio García Serrano, Centro Penitenciario Alhama, Monte Racelo, sin número, 36830, Alhama, Pontevedra, Galicia. Enviar cartas y o faxes en las siguientes direcciones. Señor director del Centro Penitenciario Alhama, Monte Racelo, sin número, 36830, Alhama, Pontevedra, Galicia. This one's called Illegal. Como se puede leer en el artículo Hasta cuándo seguirán negando que en las cárceles y las comisarías la tortura es un protocolo más de A las barricadas, La Jaine, Indie Media, etc., nuestro compa Gaviotu fue víctima de un ataque el día 23 del 9 por parte de los carceleros. Quería contarles acerca de él. Eugenio estuvo casi 20 años preso en distintas cárceles del estado, pagando diferentes condenas y participó en diversas luchas y es un compañero muy respetado y querido. Salió al fin en libertad a finales del 2006. Vivió en casa de su madre en Chichón un tiempo, luego se mudó a Lugones. Oficialmente declarado sociópata peligroso, los fascistas no soportaban verlo en el taller de banistería, ni paseando tranquilamente a su perro, ni de barbacoas con los amigos, ni de conciertos, ni sacando libros de la biblioteca. Iban ansiosos por encerrarlos y apenas se les presenta una oportunidad, pues lo acusan en el atraco de un chalet en el que participan José y otro amigo. Emilio participa un tercero del cual no tiene rastros de ADN, ni pueden reconocer por qué iba cubierto. Ni pericias caligráficas pueden demostrar que este haya sido Eugenio, aun cuando se empeñe la policía de Chichón, la de Oviedo, la de Puebla de Siero y hasta la Interpol esté haciendo averiguaciones en Ámsterdam, sin éxito. También lo acusaban de un atraco en Chichón, siendo que esos días Gaby estaba de visita a su hermano en Canarias, y los billetes de avión así lo demuestran, pero nada, siguen empeñados en encerrarlo. De hecho, lo tienen encerrado. Y como Eugenio es un preso vieja escuela y no es avasallable, ni muy correctamente terapéutico, ni canta en coros, ni hostias, bueno, alguna hostia sí que da cada tanto, es que no saben qué hacer con él. Cuando todo está perdido, solo nos queda molestar. Parece ser el lema de Gaby, y no para de reivindicar con dignidad sus derechos. Y de Villabona se lo llevaron a Alhama, pensando que ahí, desarraigado, podrían ensañarse con él, pero no es así, ya que le hicimos saber a los carceleros directores que no está solo. Como en todos estos casos, no sabemos cuándo va a ser el juicio, cuánto tiempo lo van a tener aislado en primera fase, siendo que él debería estar en preventivos, y provocándolo, tratando de ponerle partes y sanciones para tenerlo cada vez más jodido. Father takes a fix, it's really hot, but that's all he's got. Costs too much and it's really good, but he gets a rush. Meanwhile, down on the stalls. Ahora quería invitar a la peña a demostrarle al Gaviotu en lo personal todo nuestro apoyo. Es un poco antisocial y parco de movida, pero de esa gente que merece ser conocida en esta fucking vida. Le gusta Nietzsche, Bukowski, la historia, el heavy metal y tiene un buen humor negro. Eugenio García Serrano, Centro Penitenciario Alhama, Monte Racelo sin número, 36830, Alhama, Pontevedra, Galicia. Peña, Pues el gavioto este, el chaval que está ahí en Galicia preso, desde la Cuca, pues vamos a intentar, vamos a mandar un comunicado a la dirección de la cárcel, al alcaide, eso desde la radio Cuca, para informando de que estamos enterados de lo que le pasa, de las torturas y los tratos fuera de la normativa que se le está aplicando, porque si la gente va a la cárcel porque hay unas normas, pues los primeros que deberían cumplir las normas serían los putos carceleros, que más que funcionarios de prisiones me gustaría llamar los carceleros. Y bueno, asesinos se les tenía que llamar mejor. Aquí en el mensaje este hablaba de que estaba Josín en el robo ese al chalet, o sea, le acusan que participaron el gavioto este, Josín y otro amigo. Y ya veis que el gavioto pues presenta unos billetes de avión de que estaba en Canarias, y bueno, no fue, no se estimó esa prueba. Josín murió hace un año, me parece, un año así, en la cárcel de Villabona. También fue otra persona de estas que entraron en la cárcel ahí muy jóvenes, y también el Josín este estuvo, me parece, con unos 14 años, también entró por un robo, y ya veis la reinserción que se, para la que sirven las cárceles, que entró por un robo, no sé, era para pocos años, y después allí, pues si eres un poco inquieto o no aceptas que te pisen de esa manera, pues ya ves, puedes pasarte 20 añitos acumulando penas que te vayan poniendo, pues por distintas cosas que hagas ahí dentro. Y José murió hace un año en la cárcel de Villabona. Oficialmente se suicidó, pero corre muchos rumores de que lo suicidaron. Y nada, solo quería decir eso, peña. Bueno, son las 10 menos 10 de la noche y estás escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada, si lo haces desde Oviedo, o si no en www.radiocuca.org, que va a ser difícil porque el servidor al parecer no funciona por tercer programa consecutivo, y ya pues a ver si lo arreglan de una vez, porque si no, no se nos puede escuchar desde fuera de Oviedo. Y va a poner ahora Punano una canción y vamos a leer unos textos de un fanzine que se llama El mito de la izquierda. Bueno, va a poner ahora un par de canciones. Hay una de Rose, que es ahí un grupo paralelo de la peña de HHH, que tocan hardcore melódico, y otra de Leaf, que tocan ahí una movida industrial rara con ruidos y cosas. Y os recordamos que todavía hay un concurso en vigor que en el que estamos buscando la definición de la palabra guasana y regalamos un queso de Osco si nos puedes llamar al 985-29-81-37, al 985-29-81-37. Pero HHH es hardcore melódico, dices. No, el grupo paralelo de HHH. Ah, que hace hardcore melódico. Estoy ansioso por escucharlo. We'll be right back. El bicho de Parabellum. La razón que nos ha animado a realizar este trabajo es la importancia que tiene revisar y cuestionar los esquemas del pensamiento, las tendencias de los movimientos autodenominados revolucionarios, sociales, alternativos. Asumir acríticamente una dinámica preestablecida puede suponer estancarnos en errores que, en lugar de llevarnos a revolucionar el sistema actual, ayuden a mantenerlo. Revisar puede permitirnos tomar conciencia de los errores y corregirlos, lo cual es imprescindible si queremos realmente cambiar el actual estado de las cosas. Que a menudo sobresalto, a punto de infarto, prepara las maletas. Nuestra intención es apuntar críticas que estimulen la reflexión e inicien el verdadero debate, es decir, ese que va hasta el fondo de las cuestiones, sin miedo a que sus conclusiones nos digan que quizá tenemos que cambiar totalmente el rumbo porque el actual no tiene sentido. Ese debate que está abierto y así debe de seguir. Tiene como fin eliminar la confusión y los errores y encontrar bases correctas para el análisis de los problemas y para el planteamiento de prácticas frente a ello. Para empezar, tenemos que tratar de saber qué es la izquierda. En general, por izquierda se entiende una diversidad de corrientes políticas y sociales caracterizadas por diversos grados teóricos y prácticos de enfrentamiento y oposición al poder establecido, así como los modelos sociales, políticos, culturales y económicos por los que apuestan dichas corrientes. Como consecuencia, los cambios planteados, las críticas, llegan a diferentes niveles según los grupos y organizaciones que se adscriben a esta etiqueta, y por lo tanto sus tendencias y planteamientos llegan a ser incluso contradictorios. Comunistas, progresistas, demócratas, reformistas, revolucionarios, conservadores, nacionalistas, autónomos, ciertos sectores anarquistas. Estas contradicciones y esta ambigüedad hacen que no se pueda definir ni saber qué es en realidad la izquierda, y por ello nos atrevemos a decir que la propia idea de izquierda es un mito, es decir, una construcción imaginaria colectiva sin sustento en la realidad. Pero es un mito que ha tenido y está teniendo gran influencia en el establecimiento y transmisión de una serie de esquemas de pensamiento y actuación, que por ser comunes a este conjunto heterogéneo de grupos y organizaciones llamaremos izquierdismo. Precisamente ese izquierdismo es lo que queremos cuestionar y sacar a debate en este pequeño trabajo. Para ello partiremos con los tres esquemas del pensamiento y práctica básicos del izquierdismo: el relativismo, el irracionalismo y el reduccionismo. De estos tres, a su vez, se derivan otros, algunos de los cuales también comentaremos, aunque más brevemente. También reconoceremos algunos de estos planteamientos fuera de estos grupos autodenominados de izquierdas, pero en este trabajo analizaremos su influencia en los mismos exclusivamente. Hoy solo vamos a hablar del relativismo y el irracionalismo, y el próximo día seguiremos leyendo textos de este fanzine, si nos apetece. Relativismo. Al hablar del relativismo nos referimos a ese planteamiento que defiende que no existe ninguna verdad, ni la verdad absoluta, incluso que no existe la realidad o que existen muchas. Si no existe la verdad, no es posible afirmar que algo esté bien o mal, por lo que en teoría esto supondría un rechazo a cualquier principio, valor o ideología y establecer un punto estable desde el que conocer y juzgar la realidad, porque según este planteamiento todo es relativo. Y decimos en teoría porque en la práctica los del todo es relativo son comunistas o feministas o antirracistas o denuncian tal o cual injusticia, quedando evidente la contradicción de su postura relativista. Si todo lo ven relativo, si nada hay bueno ni malo, no estarían en posición de denunciar ni reivindicar nada. La guerra nuclear, la contaminación radioactiva, la esclavitud, la inanición de millones de personas en países empobrecidos, el sexismo, los abusos sexuales, el racismo, etcétera, por poner solo algunos ejemplos relacionados con temáticas izquierdistas, ¿están absolutamente mal o son relativos? Cualquier persona con un mínimo sentido común deberá reconocer que están mal. Si es así, pueden decirse que hay verdades como pianos, y que quien dice que estas cosas están mal tiene la razón, defiende y conoce la verdad. Esta contradicción descalifica el relativismo por sí mismo, y nos hace ver que es falso. Pero entonces, ¿dónde está el sentido de defender que no hay verdad y que todo es relativo? Para tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta, vamos a repasar y analizar otros esquemas relativistas típicos. Cuando alguien afirma algo con firmeza, a veces tiene que aguantar calificativos como dogmático, inmovilista, autoritario. Y decimos a veces porque no es siempre. Y ahí tenemos una clave para descubrir lo que se esconde detrás de este supuesto relativismo. Así, si afirmamos con rotundidad y énfasis que violar a una mujer está mal, nadie parece detectar una postura dogmática o autoritaria, porque entonces ese mismo esquema sintáctico está mal bien provoca tal lluvia de acusaciones en otras ocasiones. Solo se nos ocurre una explicación. El discurso relativista es un mecanismo de autodefensa de los propios esquemas frente a alguien que plantea una idea que contradice dichos esquemas con su argumento. Es una forma de impedir la crítica y el debate. Por lo tanto, los defensores y defensoras de ese relativismo o bien realmente se lo creen pero están equivocados y equivocadas, o bien esconden un verdadero dogmatismo e inmovilismo mediante la falsa acusación de inmovilistas y dogmáticos a quienes únicamente plantean una idea, acertada o equivocada. De este modo, en lugar de atacar esa idea contraria a la suya con argumentos, lo hacen con trucos sucios, el relativismo y con insultos autoritario, impidiendo el proceso de debate. Otro esquema típico del relativismo es decir que todas las opiniones son respetables. Eso también es falso, porque si se trata de ideas contradictorias no se pueden asumir todas al mismo tiempo. Siempre habrá que decidir cuál de ellas es la correcta, y una vez que tengamos razones suficientes para saberlo, la correcta se defenderá frente a las otras, evidentemente. Por lo tanto, habrá ideas y actitudes fundamentadas en ellas que, por ser contradictorias con las verdaderas, es decir, por ser erróneas, no deberán ser respetadas, sino criticadas duramente y eliminadas mediante el debate. Aunque eso sí, respetando siempre a las personas que las defienden. Hay que diferenciar entre la idea o actitud expresada y la persona que la expresa. La creencia en que todas las ideas y prácticas se deben respetar se utiliza, como en el caso anterior, o bien cuando no se tiene un asunto claro y por tanto no se ve la incompatibilidad, o bien cuando se quiere evitar un debate porque cuestiona esquemas del pensamiento o del funcionamiento que se quieren proteger a la crítica. A nivel ideológico, el relativismo también tiene grandes consecuencias. Como nada es bueno ni malo, por sí mismo todo puede resultar aceptable si el fin es bueno. Porque paradójicamente, rara es la vez que el fin es considerado relativo por los relativistas. Ante todo esto, queremos afirmar que tener una convicción de lo que está bien y o de lo que está mal no solo es necesario en una sociedad desbocada, en una loca carrera desarrollista y explotadora a todos los niveles, planeta, animales y personas, sino que además tener una convicción no tiene por qué implicar ningún tipo de imposición. De hecho, una de nuestras convicciones es el respeto absoluto a la libertad y el no autoritarismo, lo que supone a su vez estar dispuesto a discutir y revisar. Y nadie se convence de algo así si no es a través de la reflexión y el debate. Para enfrentarse a los problemas es necesario verlos claramente como tales, lo cual es imposible desde un punto de vista relativista. Si nada es bueno ni malo, ¿cómo podré tener la seguridad de que algo es un problema? Por tanto, aunque hay que partir de la duda como base del conocimiento, para el conocimiento, esta debe ser solo el principio, es decir, el estímulo para la reflexión, la información, la crítica y el debate, los cuales nos conducirán a comprender lo mejor posible el problema, la realidad, la confianza en la propia reflexión y en el debate como reflexión colectiva. Es el mejor antídoto contra la manipulación que supone cortar la crítica con el fácil truco del relativismo. Bueno, nos va a contar Connie ahora una cosa que le dijo una vez una profesora. Queridos escuchantes, hablando del relativismo, me viene a la mente cuando yo iba al instituto y no sé por qué salió el tema con una profesora ahí por un pasillo tal. Él a mí me veía que si, no sé si hablando o por algún parche que tenía yo de la estética o algún compañero le dijo algo de mí. Eso no, algún compañero dijo, pues este no sé qué de los nazis, o no, de los fachas, que este si le dices algo de los fachas enfada, no sé qué, ¿no? Como que yo no toleraba a los fachas. Y dice la profesora, y me dice, bueno, hombre, es que tiene que haber de todo en esta vida, no sé qué. Y yo, pero los fachas no sé qué, tienen unos valores ahí muy chungos, no sé qué. Y dice, ya, pero es que hay que respetar, tiene que haber de todo. Hombre. Y claro, y es lo que habla el texto, que eso, que si todo es relativo y tiene que haber de todo, entonces no puedes tener ningún valor, no te puedes agarrar a ningún valor. y nada, que me enerva que un profesor te diga, eso sí que es algo dogmático, que te diga frases como a un chaval que diga, no, es que tiene que haber de todo. Respeta, y para caer en el error de la absoluta tolerancia, que es eso, tolerar todo lo que hay. Es la sumisión, al fin y al cabo. Exactamente, tolerar todo lo que hay a tu alrededor, y eso no puede ser. Pero bueno, como tantas mierdas que aguantamos todos durante nuestra etapa escolar, consejitos de los cojones que no valían para nada. Lo que no quiere decir, o sea, el no ser relativista, eso tampoco hay que caer el dogmatismo, pero claro, eso. Tampoco hay nada que sea una verdad absoluta, po. Y por eso hay que, yo creo que para escoger, para ir labrándote tus valores y tal, eso hay que ir muy poco a poco, los ojos abiertos y la boca abrirla cuando la tengas que abrir, pero eso, no caer ni en el relativismo ni en el dogmatismo, queridos amigos. Pues eso, y ahora vamos con el irracionalismo, que es el siguiente punto y el último por hoy de los textos que vamos a leer de este fanzine. Irracionalismo. Nos referimos con irracionalismo a la actitud típica dentro del izquierdismo de exaltar la falta de reflexión, mientras se rechazan, incluso se ridiculizan, los verdaderos intentos de estimular el pensamiento crítico y el debate. Entonces, ¿qué sustituye a la reflexión a la hora de analizar problemas, tomar decisiones, establecer estrategias? Puede ser dos puntos: A, la fe; B, la exaltación de los sentimientos. La fe. La fe en unos esquemas preestablecidos y asumidos acríticamente, dogmas, y protegidos por el relativismo explicado anteriormente. La fe toma muchas formas en el izquierdismo, las cuales van desde la confianza y sumisión a los niveles superiores en la jerarquía, explícita o implícitamente asumida, de los grupos, a la defensa irracional de tipos de dominación, estados y o sistemas socioeconómicos y culturales autoritarios y opresores, presuntamente benignos por ser populares, proletarios del país, ecológicos, veganos, etc., pasando por la creencia en un sinfín de mitos y esquemas propios tanto del sistema de dominación como de cada sector izquierdista en concreto. Según esto, el izquierdismo puede ser considerado una religión moderna, con muchos de los atributos de cualquier religión basados en la fe. Idolatría, dioses, héroes, santos, mártires, iglesias, grandes hombres o mujeres, vivos o muertos, cuyas imágenes y nombres sagrados son adorados. Jerarquía, sacerdotes, líderes e intelectuales, que dictan la doctrina, marcan las líneas y dirigen los rituales. Rituales, métodos de lucha, prefijados según manuales escritos, catecismos, o inconscientemente aprendidos por imitación de lo preexistente, tradición, asumidos de forma generalizada y acrítica, como esquemas de conducta y prácticas que desarrollar. Herejías, constante aparición de facciones y sectas dentro de los movimientos izquierdistas, basadas a su vez en la fe y que tratan de cambiar unos dogmas y rituales por otros. Hola, buenas, soy Jorge de Expropiación y me interesaría gente que se comprometa para seguir con este proyecto de anarcopunk. Consiste en un bajista y un baterista que tuvieran algo de experiencia para seguir tocando. Mi número de teléfono es el 671-854-163. Se urge compromiso total. Abstenerse, payasos fascistas. Muchas gracias. Hola, buenas, soy Jorge de Expropiación y me interesaría gente que se comprometa para seguir con este proyecto de anarcopunk. Consiste en un bajista y un baterista que tuvieran algo de experiencia para seguir tocando. Mi número de teléfono es el 671-854-163, se urge compromiso total. Abstenerse, payasos fascistas. Muchas gracias. Peña, peña, aquí no exigimos compromiso total, pero si quieres darle un poco al coco, tienes que escuchar Velada, Velada Rancia, los martes... ¡Coco! Los lunes de 8 de la tarde, 9. De 9 de la tarde a 11 de la tarde. Estás escuchando la radio Cucaracha en el dial 107.3 de la FM... como todos los lunes, y te invitamos a escuchar Las Noches de Gatada los martes a partir de las 11. Y llámanos, Coco, que te llevas un queso. Un besito, radio oyentes. Misiones o evangelización de infieles. En el izquierdismo toma la forma de un presunto internacionalismo, preocupado por propagar la buena nueva a los ignorantes salvajes de otras tierras mediante brigadas, enviados y enviadas especiales, observadores, organizaciones de ayuda humanitaria, coordinaciones internacionales, cosmología mitológica, reescritura de la historia humana y natural adaptándola a los dogmas izquierdistas de cada secta. Imposición de la moral. Se impone el concepto de pecado, realizando valoraciones morales de forma irracional, basadas en la tradición y el dogma, y no en el análisis racional de las consecuencias directas o indirectas de los actos de las personas o grupos. Penitencia. Se castiga a los pecadores y pecadoras que no cumplen en los esquemas preestablecidos, aislándoles socialmente, difamándoles e incluso agrediéndoles. Existencia del demonio. El mal es encarnado en aquellos y aquellas a quienes se considera únicos responsables de los problemas, capitalistas, hombres, humanos, militares, según la secta. Textos sagrados, obras completas de grandes pensadores. Mitología, conjunto de creencias en que se basa la ideología, dogmas de fe, esquemas psicoculturales de cada secta izquierdista. Existencias de un más allá, creencia en la existencia de un algo metafísico, leyes de la historia, conciencia de clase, pueblo, progreso, que rige el destino de las luchas y al cual se apela mediante los rituales. La esperanza en la salvación, certeza de que se conseguirán inevitablemente los objetivos si se cumplen y se siguen los rituales y normas dictadas por los sacerdotes y sacerdotisas. Comunión, sentimientos de hermanamiento y pertenencia a una comunidad espiritual mediante la participación en los rituales y la compartición de la creencia en la doctrina religiosa. Buena intención, si algo caracteriza a los izquierdistas y demás creyentes de base en su ingenuidad. Su fe ciega en hacer el bien. sin mirar a quién, ni cómo, ni qué, ni si realmente es bueno lo que hacen. Guerra santa, violencia revolucionaria, aria. Consuelo espiritual, autocomplacencia y satisfacción de pertenecer a algo superior, a uno mismo, y participar en los rituales y creencias. Tabúes. Tema cuya discusión se evita o al menos se elude su cuestionamiento real en términos claros y absolutos. No vamos a entrar a analizar en este trabajo uno por uno los diferentes sectores izquierdistas y sus respectivas doctrinas y prácticas religiosas, pero lo citado hasta aquí son algunas características generales del irracionalismo izquierdista en lo referente a la fe, es decir, a la ausencia de crítica y la asunción irreflexiva de ideas, métodos y actitudes y valoraciones, lo cual es del todo contrario a los dictados de la razón. Razón y fe son enemigas, se anulan la una a la otra. Bueno, vamos a dejar esto aquí, seguiremos el próximo día, y ahora vamos a escuchar una canción de La Polla que se llama Amigo, si quieres currar. Y luego hablaremos sobre esto y haremos una crítica de discos. Es la hora de los insultos y reflexiones. Bueno, Peña, ¿qué opináis sobre lo que acabamos de leer? Sección insultos y reflexiones. Vaya respuesta más absurda. Voy a aprovechar, no, es que quería aprovechar para insultar a los talibanes y sacerdotes musicales llamados Núcleo Terco. Y a sus banderas de Mao y de Pol Pot. Y nada, ya pueden comenzar las reflexiones. Bueno, yo los tiros creo que van por ahí por también, lo que yo tenía pensado. Hablando del irracionalismo y dogmas y ideología dogmática y fe y todo eso, pues yo quería mandar un mensaje a todos los padres, a todos los padres frustrados, que a sus frustrados y politizados, que sus hijos o los tutores o como lo quieras llamar, que a sus hijos o alumnos les quieren meter toda la morralla que ellos tienen en mente porque son unos putos frustrados y como en su puta vida no les salieron las cosas como ellos quisieron, pues quieren que sus hijos vivan la vida que ellos no tuvieron. Pues a sus hijos le meten un montón de mierda en la cabeza y sus hijos, claro, o sea, a ti papi o una autoridad ahí meta humana como puede ser tu padre o lo que sea te empieza a meter esa mierda, pues te la tragas hasta atrás y con tu vida, pues eso, acabas haciendo una de gilipolleces que lo flipas. Eso tampoco es así, yo creo, del todo, porque a mí por lo menos toda la mierda que me intentaron inculcar desde pequeño, llegó un momento que dije, buf, a tomar por culo, yo pensaré y viviré como me salga a mí de la polla, no como quieren mi madre que yo viva. Vaya, pero eso eres tú, no todo el mundo puede llegar a eso. Pero no creo que sea muy difícil, vamos. Si la mierda que te imponen no te gusta realmente, no vas a tirar por ahí. Y si lo haces es que eres gilipollas, vamos. Bueno, no es que te guste o te deje gustar, es que, no sé, hay muchas veces que tú te llegas a sentir identificado con la movida que te pretenden inculcar por, no sé, por inercia o algo así, será. Sí, o porque no esté descontentos. Mira, tus padres. Cuando tu padre o tu madre te enseña desde pequeño cosas que tú ves a tu padre, por ejemplo, encendiendo un mechero y a ti te parece un milagro y te enseña a hacerlo o cosas así, bueno, tienes a tus viejos en un puto pedestal. Luego te vas haciendo mayor y en adolescencia o tal, tu padre, pongamos, un puto comunista stalinista frustrado, por ejemplo, pues te empieza a meter mierda en la cabeza teórica. Marxista, no hablemos de comunismo cuando no lo es. Y no, estoy poniendo un ejemplo. Y eso, y luego pues tú te lo tragas hasta atrás. Y los putos consejos políticos de ese tipo, pues los padres y la gente se los debería meter por el culo, porque ahí es donde empiezan todos los putos problemas de que la gente no se entienda unos y otros. Ya. Los consejos, la mayoría de las veces, no son más que frustraciones que alguien saca para pagarlas en otra persona. Consejos vendo, pero para mí no tengo. También es otra de las situaciones que se suele producir. Pues eso, que papis, mamis, dejamos a nuestros hijos que descubran las cosas, por lo menos las cosas políticas y tal, por sí solos. Es que además sería lo natural y lo lógico. Que... Y si hay que fomentar un valor, pues es el del espíritu crítico. Y no meter mierda política a los hijos. Y eso es lo que quería decir del irracionalismo. Bueno, recordaros que tenemos un teléfono para que nos hagáis cualquier aportación que queréis en directo, si queréis participar en el concurso en el que buscamos la definición de la palabra guasana, que es el 985-2981-37. Son las 10:25 pasadas de la noche y estáis escuchando Velada Rancia en Radio Cuca. No, en 107.3 de la FM, que por internet otra vez no furrula. Y mira, tenemos una llamada, vamos a pasarla directo. Sí, díganos. ¿Qué pasa, chavales? Hombre, ¿para qué nos llamas? para la definición de guasana. Muy bien, adelante, expláyate. A ver, guasana. Dícese de aquella persona de escaso vocabulario y cociente intelectual que aspira a ser considerada como peligrosa. Utiliza una jerga incomprensible para el resto del género humano. Para transmitir esta aura de tipo duro, no dudan en ponerse camisetas de tirantes, tres tallas más pequeñas, que marquen su cuerpo tonificado y su escasa musculatura, esculpida en largas sesiones de gimnasio. Conduce su Ford Fiesta azul, tuneado, con las ventanillas bajadas y la música a tope, pisando a fondo el acelerador y frenándose con los 10 metros para atemorizar a peatones y conductores. De esta forma, reafirma su condición de tipo peligroso. Es bastante habitual el uso de pantalones ceñidos y calcetines en la zona pública para parecer más viril. No es extraño encontrar al guasana macho acompañado de algún espécimen femenino, también conocidas como chonis. Se caracterizan por mascar chicle a todas horas del día y su escasa indumentaria suele provenir del mercadillo local. Su máxima aspiración es trabajar como cajera de supermercado o como reponedor en caso de ser un macho. Aunque el guasana suele ser respetado y admirado en su entorno, fuera de él se convierte en el blanco de todas las burlas y comentarios jocosos. Ahí está. Pues de puta madre, dudo mucho que alguien te consiga quitar el queso. Muy, oye, muy buena definición de guasana. Una pregunta te queremos hacer. ¿Nos estás escuchando por internet o por...? No, por la radio, por la radio. Ah, vale. Pero bueno, ya me ibas a dar una alegría, joder. ¿Algo más que quieras aportar sobre los textos que hemos leído ahora o sobre lo que te salga de los cojones? No, porque estaba aquí haciendo los deberes de clase y bueno, estaba prestando atención al caso. Vale. ¿Tú te consideras guasana? Me mola el programillo, sí señor. Oye, muchas gracias. ¿Tú te consideras guasana? No. Vale. Bueno, pero el caso es que guasana no solo tiene que considerar uno, también depende de que te lo consideren los que están alrededor. Porque no creo que los guasanas sepan que ellos mismos son unos guasanas. Ahí está. Que son el creme de la creme. A mí si me viene uno que me dice, nah, yo soy guasana. Entonces ya le dices, eres tonto. Yo creo que le aplaudo. Bueno, igual es guasana orgulloso. Bueno, también. Guasanas y orgullosos. Hay que hacerse unos parches con eso, joder. Sí. Y orgullo lumpen proletario. Bueno, creo que es usted el... Opta usted al queso tres oscos expropiado de la Limerca. Y nada, me parece que vas a ser el ganador porque no hay nadie más que opte a él. O sea que... Que bueno, el próximo lunes diremos el ganador porque todavía puede haber alguna sorpresa, alguna llamada o algo, que no creo. Bueno, anda, esperaré el queso impaciente. Bueno, pues muchas gracias por... Oye, no nos felicitas por el programa. Ya lo hizo antes, ya dijo que ya no estaba. Ah, vale. Pero tienes que decir felicidades por el programa. Felicidades. Mala. Oye, ¿quieres, no, Cuco? ¿Quieres insultar a alguien? No. No sé. Es que estamos ahora con la sección insultos. Sí, estamos en insultos y... ¿Y cómo era? Insultos y reflexiones. Y reflexiones. Ay, ¿de qué va la cosa? De insultar y hablar sobre cosas. Como su propio nombre indica, insultos y reflexiones. Joder, pues no sé. Insulta al director del Pando. ¿Eh? Insulta al director del Pando, por lo menos. Ah, al hijo de puta. Y al jefe de estudios también, que no sé cómo se llama, pero son los dos calvos bajitos y de gafas. Hitlerianos, todos. Esos que tienen algún complejo ahí arraigado en la mente para hacerse... Es que le... Eso sí que tiene una pinta de guasana, que no se lo creen. ¿Sabes cómo? Fueron el prototipo de guasana hace tres años. ¿Sabes cómo se llama el jefe de estudios del Pando? No me acuerdo. Luciano. No, ese es el director ahora. ¿El que decía que los alumnos de tu clase tenían papelinas en clase? El mismo. Papelinas. Papelinas, según ese tipo, es un librillo 12B de papel de fumar, pero bueno. Son papelinos, más bien. Guasarquismo político. Bueno, radio escuchante, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias. Y ya te daremos el queso. Muy bien. Hasta luego. Esta ha sido la primera llamada seria de Velada Rancia. Son los insultos y reflexiones. Mm. Bueno, Gazufa, que... ¿A quién más insultamos? A ver. Bueno, a los del sindicato de estudiantes, que ya los insultamos el otro día, pero nunca es suficiente. A todos los sindicatos y a todos los partidos políticos que no hacen más que vendernos y traicionarnos cada vez que pueden. ¿Qué pasó? Siempre. ¿Pasó algo con el sindicato de estudiantes últimamente? Sí, que convocaron una manifestación para el día 22 contra el Plan Bolonia, que lleva ya nueve años en vigor. Y este miércoles. ¿Qué es el Plan Bolonia? A ver, ¿cómo te explico? Es un plan que consiste en el que quieren... ¿Cómo era, joder? Quieren beneficiar a las privatizaciones en la escuela pública y universidad para beneficiar a los centros privados y tal. Y nada, quieren hacer que las empresas puedan meter mano ahí en la educación en general. Básicamente quieren privatizar todas las escuelas y universidades de España, ¿no? Sí, pero luego lo cojonudo es que ponen una estrella roja de fondo en el panfleto para confundir a los chavales, porque un chaval de un instituto público no tiene, hoy en día no tiene ninguna inquietud política prácticamente. Entonces se lo adornan con palabras muy bonitas, como haciéndole pensar que por ir a esa manifestación va a cambiar el mundo. Luego lo único que quieren es que vaya cuanta más gente mejor, para que se haga la foto detrás de su pancarta, recibir más subvenciones, seguir confundiendo a la gente y en el papel de reformistas, porque la gente que además está en ese sindicato no acaba siendo más que los hijos de los de UGT o Comisiones Obreras, que aspiran a ser un hijo de puta toda su vida. Estoy de acuerdo. Es más, el sindicato de estudiantes tiene ahí unos cuantos liberados, peña de Madrid y tal, que no son siquiera estudiantes, son ahí peña de 40 y pico años. Hay puretas en el sindicato de estudiantes, hay jubilados y la de mi madre. Vamos, gente viviendo, tío, que tiene ahí un chollo montado para montárselo. Para sacarle sobresueldo y a mi madre. Para no dar palo al agua. Qué cosa deseable, pero... Para luego encima aprovecharse de los que están luchando de verdad por cambiar las cosas y gratuitamente. Que es lo que más jode al final. Lo que más me jode es jugar con las ilusiones de los jóvenes que quieren hacer y algo. Y engañarlos, que es lo más jodido, engañarlos. Por su entorno, y luego se sienten engañados y llega un momento en el que dicen, mira, las luchas sociales... No valen para nada. No valen para nada. Pero es que no es verdad. Y lo dan todo por perdido, por culpa de esos hijos de puta que son unos trepas. Pero es que hay mucha gente que no conoce otra cosa y cuando ve que solo lo único que tiene acogida socialmente y reconocido socialmente como lucha social es eso, pues muchas veces no se plantea buscar otros caminos, otras alternativas, porque cree que no existen. Pero... O sea que, joven estudiante, te animo a que cuando salgas un día al recreo y veas a un chaval repartiendo panfletos del sindicato de estudiantes, hombre, no te animo a que le agredas físicamente, porque él debe ser, será un pero engañado. Escúpele, por lo menos. No, y tampoco, yo no te animo a que lo escupas, te animo a que le cojas todos los panfletos y te pires y los tires por ahí. Pues, y ya está. O los quemes o lo que quieras. Y ahora otro tema de otro grupo paralelo de HHH, que se llaman Overthrow, que tocan ahí una movida más... ¿Qué significa HHH? Harina de huesos humanos. Que es una movida ahí más trashera y trayante. Adelante, Cuco, y después de este tema pasaremos a la sección de crítica y análisis de discos. What do you need when you're... Bueno, peña, hoy en en crítica de discos vamos a hablar de la última maqueta de Kilómetro Cero, que se llama Últimos Metros. Bueno, vosotros, que sé que habéis escuchado esta maqueta, ¿qué os ha parecido? Bueno, unos temas ahí bastante frescos, con... Bueno, el sonido está bastante bien conseguido para ser una producción ahí do it yourself. Y el fanzine está de puta madre, la verdad. Sí, bueno, incorpora ahí varios textos bastante... bastante buenos. ¿Dónde se puede conseguir? Pues, no sabemos dónde se puede pues conseguir. Pues aquí, por ejemplo, en la radio supongo que se podrá conseguir, poniéndose en contacto con el... Poniéndose en contacto con cualquiera de la radio. Llamáis aquí... Y ponemos una nota o con el, una de las personas con el realizador del programa Control Total también, que es el vocalista del grupo. Hace el programa los sábados a las 5. No, a las 4 o a las 5, no sé, en la en los sábados por la tarde, yo creo que es a las 4. En la página de radiocuca.org lo tenéis ahí. Pero bueno, si llamáis a cualquier o mandando un email o a cualquier programa, pues nada, se le comunica. Está bastante bien, ¿eh? Bueno, el disco y el fanzine. Vamos a poner una canción. ¿Qué precio tiene? Nada, es gratis. Pues ya veis. Por la patilla. Vamos a poner una canción de este maqueta fanzine que se llama Destruir el Sistema, y vamos a leer a continuación el texto, que a mi humilde punto de vista está de puta madre. Y eso, adelante con la canción. Se llama Destruir el Sistema. Sistema de dominación que a lo largo de la historia ha ido adquiriendo diversas formas, hasta el actual, que se manifiesta como sistema tecnológico industrial. ¿Existiría una naturaleza dentro de la cual se encontrarían tanto seres vivos como materia inerte, los cuales se relacionan mediante procesos físico-químicos que hacen posible su mantenimiento, es decir, funcionan de forma autónoma mediante unos mecanismos de autorrevelación. Bajo el nombre de sistema tecnológico industrial se encuentra una trama ideológica, económica, política y social realmente compleja, omnipresente a lo largo y ancho del globo terráqueo. Desenmascarar esta situación y demostrar cómo se ha convertido en el mayor sistema de dominación que jamás haya existido es la tarea de este texto. Para comenzar e intentar explicarlo de manera comprensible, vamos a partir de un acto tan sencillo como comprar un teléfono móvil o una barra de pan. Cualquiera de estas dos acciones, igual que muchas otras, lleva detrás numerosas actividades y pensamientos que ponen en marcha y forman parte del sistema tecnológico industrial. Algo que parece tan sencillo y que los seres humanos, igual que otros animales, ya hacían antes, como comunicarse, necesita actualmente de un complejo entramado de relaciones entre seres humanos y entre estos y el medio, basadas en la dominación y el antropocentrismo, es decir, en la supuesta superioridad absoluta del ser humano al resto de los seres, de donde viene la creencia en la propiedad sobre los mismos y sobre todo lo que se halla en la Tierra, y por lo tanto, el autoimpuesto derecho humano a interferir en todos los procesos que se viven en la naturaleza. Veamos el desarrollo de producción de estos dos artículos de consumo mencionados anteriormente para explicarlo. Para crear un teléfono móvil, una barra de pan o cualquier cosa, lo primero que hay que tener son las materias primas para su creación. Para el teléfono móvil hay que tener, entre otras muchas cosas, plásticos obtenidos del petróleo. Así que, si la fábrica está en Taiwán, será necesario extraer petróleo de los mares del norte, refinarlo en otra industria para conseguir los plásticos, transportarlos a Taiwán, darles forma en otra fábrica y prepararlos para el ensamblaje final. Son necesarias unas cuantas máquinas para todo esto que, a su vez, son fabricadas en otros sitios, necesitan otras materias primas y ser transportadas a los centros de producción. Por supuesto, también es necesaria mano de obra, seres humanos que se amolden a las necesidades de la industria, a sus horarios y condiciones. Para esto se crean estructuras de control y de mando que pueden llegar a ser altamente sutiles y complejas, como veremos más adelante. Otra cosa fundamental es la energía. Sin ella nada funcionará, ninguna fábrica, ninguna máquina, ningún transporte. Para conseguirlo es necesario crear presas, construir centrales, líneas de transportes de energía, etcétera, que también requieren, para ser construidas y funcionar, más materias primas, más energía, más maquinaria, más mano de obra y más transportes. Esos medios energéticos, esas relaciones entre seres humanos, lo necesitan. Por ello se prepara estos últimos en las diferentes ciencias y técnicas: biología, informática, física, matemática, mecánica, política, ciencias sociales, para que mantengan y desarrollen el sistema o para que subsanen los propios problemas que cada avance del sistema provoca. Aunque parezca exagerado, esto es solo un resumen de todo lo que es necesario para crear un teléfono móvil. Pero ¿qué pasa con algo más sencillo? ¿Qué pasa con algo más sencillo como una barra de pan? Actualmente, para dar pan a la población, se cultivan millones de hectáreas en todo el mundo. Para ello necesitan semillas, que son manipuladas para que produzcan más. Se necesitan también laboratorios que creen productos químicos que mantengan o eleven el nivel de producción. Se necesita investigación, maquinaria, centros de recolección y procesado, transportes y energía, y por supuesto mano de obra y relaciones de dominación, tanto entre los seres humanos como entre estos y el medio. Una vez creados el teléfono móvil y la barra de pan, habría que transportarlos a los puntos de venta, con lo que harían falta transportes, vías férreas, barcos o aviones, energías fósiles o renovables. Harían falta centros de venta y o consumo, las materias primas para construirlos, la maquinaria necesaria para que funcionen, energía, mano de obra, etcétera. También sería necesario que estos productos sean consumidos de algún modo para justificar su producción. Por ello, tiene que haber consumidores y consumidoras que tengan tiempo y dinero para gastar. Tiene que haber formas de interiorización del sistema, de atracción al consumo y a los centros comerciales, sistemas políticos elásticos que permitan libertad en el comercio, que se amolden al desarrollo tecnológico e industrial y que permitan a los seres humanos una leve sensación de control y dominio del rumbo de sus vidas. También es necesario gestionar las basuras, los residuos y los contaminantes generados por esta producción, investigar y desarrollar la industria y la tecnología para que se produzca más y mejor, y para solucionar los problemas que ellas mismas provocan, configurar a los seres vivos, incluidos los seres humanos, para los propósitos industriales, institucionalizar el progresismo y el desarrollismo, etcétera. El desarrollo, el progreso, el avance, etcétera, son presentados y admitidos por la sociedad como bienes absolutos, es decir, para todos y todas y en todo momento, creándose mitos intocables o dogmas de fe que lo único que tienen de absoluto es su falsedad. Ningún avance, ningún progreso, ningún desarrollo significa un bien absoluto para todos y todas o para todo. Cualquier supuesta mejora global no solo es buena totalmente, sino que además suele empeorar las cosas en otros sentidos. De este modo asistimos a un proceso de relativización por el cual las supuestas bondades del progreso son ensalzadas y son minimizadas e infravaloradas. Esta justificación ideológica de los supuestos avances son en realidad una justificación disfrazada de la dominación. Para explicarlo, utilizaremos el ejemplo de los vehículos a motor. La creación de estos es asumida desde el principio como un avance, una mejora para los seres humanos incuestionable. Debemos empezar explicando que esta es una postura antropocentrista inaceptable, ya que supone el supuesto bien de los seres humanos está por encima de cualquier otra cosa, de otras especies animales, de los ecosistemas, etc. El sistema tecnológico industrial es la forma de dominación y el marco histórico que nos ha tocado vivir, por lo tanto, para poder librarnos debemos someter a crítica esta realidad. Como ya se comentó antes, todo este entramado económico y social necesita de la naturaleza para sobrevivir, por lo que está pasando por encima de los mecanismos de autorregulación que se viven en la naturaleza. Por tanto, está eliminando la autonomía y libertad naturales, un sistema que difunde librarse de las imposiciones de la naturaleza nunca permitirá la autonomía, pues esta ha de entenderse en la naturaleza, ya que de lo contrario la existencia no sería posible. Así es que criticamos el sistema tecnológico industrial porque se trata de un sistema de dominación, esto es, impide el funcionamiento autónomo y libre de los animales, humanos o no, e impide del mismo modo la autorregulación de los ecosistemas. Todo esto hace que la oposición y modos de destruir el sistema sean complicados debido a su complejidad. No pensamos que haya una única manera de enfrentarse a él y de destruirlo, pero sí pensamos que el primer paso, que es la reflexión, la observación y la valoración, debe estar claro y orientado a no reproducirlo y a terminar con él. Bueno, Peñita, ¿qué opináis? Pues a mí me parece que desde un punto de vista absolutamente teórico está muy bien el texto. Pero bueno, yo personalmente reconozco que no llevo una vida que está acorde, que tenga armonía con la autorregulación de los ecosistemas y que no tenga nada que ver con el sistema tecnoindustrial. Quiero decir, llevo una vida un poco antropocentrista en lo que se refiere eso al respeto a lo que es la dominación, sea animales, sea a personas o eso, a ecosistemas. Pero bueno, sí, o sea, me parece muy idealista y muy teórico, lo que no quiere decir que me parezca mal. Pues guay, y es que te diga. Yo es que lo que más me gusta de este texto es lo de los foros de debate, porque yo creo que es algo que realmente es necesario para combatir el dogmatismo que está bastante extendido hoy en día en las ideologías, en teoría, que llamamos revolucionarias y que no conduce a ningún lado, porque ya no estamos en el 36 ni en el 34, estamos en el 2008, y si no evolucionamos y el entorno y el sistema evoluciona, nos vamos a quedar estancados y entonces sí que ya no vamos a poder tener nada que aportar ni nada que hacer para combatirlo. Bueno, Peña, pues nada, vamos a poner otro tema de la maqueta entonces, ¿no? Yo a mí también. Vamos a poner a 20 EQs el ladrillo, también, que es la que me mola a mí. Muy buena. Ponla, velada, ponla. Velada, velada, velada, rancia. seguimos tragando mierda. ¿Cuándo pondremos el punto final? La urbanización Enzo, un rico comerciante de Puerto Ayacucho, visita a las comunidades indígenas del Alto Orinoco y se horroriza cuando ve a Orahue, indígena Yanomami, tumbado tranquilamente en su chinchorro, mascando tabaco. ¿Por qué no sueles a pescar?, le pregunta Enzo. Porque ya he pescado bastante por hoy, le contesta Orahue. ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insiste el comerciante. ¿Y qué iba a hacer con ello?, pregunta a su vez el indio. ¿Ganarías más dinero? De ese modo podrías poner un motor fuera borda en tu canoa. Entonces podrías llegar más lejos en el río y pescar más peces, y así ganarías lo suficiente para comprarte una red de nylon, con lo que obtendrías más pescado y más dinero. Pronto ganarías para tener dos canoas y hasta dos motores más rápido. Entonces serías rico, como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el indígena. ¿Podrías sentarte y disfrutar de la vida?, respondió el comerciante. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?, respondió satisfecho el indio Orahue. Bueno, peña, esto ha sido por hoy Velada Rancia y ahora os dejamos... Velada Rancia. Os dejamos con el programa Pecados, que empieza a las 11 de la noche y en el que podéis escuchar de todo, sí. Bueno, Velada Rancia. Hasta el lunes que viene a las 9 de la noche, que vendremos con un nuevo concurso. Y con el queso. Y ahora os ponemos una canción de Engendro para despedir. No dejéis de escuchar Las Noches de Gatada los martes a las 11. Aquí nos hace publicidad de programas. Es competencia desleal. Bueno, pues eso, os dejamos con este temazo y hasta el próximo lunes. Estas viadas de punkis radiantes de felicidad invaden tu barrio como langostas para papá. Rompen, incendian, asolan, destruyen con aire de gran amistad.